Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. La gran devaluación argentina. Antes, decían nuestros viejos, con la palabra alcanzaba. Ahora, caminante, ni con la firma alcanza. La palabra ha perdido valor porque no se la respeta. Da lo mismo cumplir que no cumplir. Ir que faltar, llegar temprano que tarde, pagar que hacerse el sonso. Lo mismo un burro que un gran profesor. Todo es igual, describió tristemente en Cambalache Enrique Santos Discépolo el siglo XX que le tocó vivir. Esta semana me reencontré con mi médico después de varios meses sin visitar su consultorio. Cuando le hice notar cómo había bajado de peso y lo bien que le sentaba, sonrió y me dijo: he decidido poner en práctica mis palabras y cumplir eso que los médicos les pedimos a los pacientes. Claro, se refería a una vida sana marcada por alimentos de calidad, escasos, justos y la actividad física. No es un tema menor la palabra, es un tema mayor. Nos hace humanos, nos permite decir lo que pensamos, lo que nos pasó en el día, darle forma a nuestros sueños y sentimientos y da herramientas a la conciencia. La agonía de la palabra, como denomina el escritor Sergio Sinai, a la gran dificultad que tenemos para enhebrar pensamientos e ideas, es un agravante al problema de faltar a la palabra. De las 90.000 palabras que posee el riquísimo idioma castellano, según el diccionario de la Real Academia, un adulto, escuche bien, no usa más de 2.000, y los jóvenes apelan apenas a 200. Solemos achacarles a los políticos sus promesas incumplidas, es decir, su falta de palabra. Pero sus contradicciones no son más que el reflejo de una sociedad que acepta sus escandalosas idas y vueltas por partidos e ideologías como quien mira cómplice a la novia desfilar por la pasarela. La palabra, dice el citado Sinai, construye, sostiene, comunica, da entidad. Abandonarla, envilecerla, no honrarla con nuestras acciones es desmantelar el pensamiento, renunciar a buena parte de nuestra condición humana, concluye. Debemos hablar, leer, escribir, cumplir lo que prometemos si queremos recuperar la palabra y vivir dignamente. Esto es saber que cumpliremos lo prometido nosotros y también los otros. Encarnar aquello de haz lo que digo, porque es lo que hago. Por la escasez de términos capaces de sintetizar nuestros pensamientos y de valor para expresarlos, las personas y los pueblos van a la guerra. Por falta de palabra, de cumplir lo prometido, las personas dejan de creer entre sí. Se produce una crisis de fe. Las personas no confían. Cuando se devalúa la moneda, llegar a fin de mes se hace complicado. Cuando lo que se devalúa es la palabra, lo que cuesta es vivir. Ninguna sociedad puede realizarse cuando sus miembros sienten todo el tiempo que les están mintiendo. El desafío es hablar la verdad en amor, sin hacer estragos, tal como nos desafía el Evangelio, y así, de a poco, devolver el valor a la palabra. Pink Martini, ¿dónde estás, Yolanda? Caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y así con Yolanda ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma también, con un ojo puesto en la realidad de esta ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy sí que está para matecito o café, ¿eh? Es una mañana con el cielo cubierto acá en Buenos Aires y con mucho frío, sin viento en superficie afortunadamente, pero igual hace mucho, mucho frío, ¿eh? Hoy entrevistamos a Verónica Abela. Vamos a conversar con esta psicóloga egresada de la UBA sobre el cuidado de los caballos y de las mascotas, pero en general, más especialmente de los caballos, que vemos que son tan maltratados en la calle, usados, abusados hasta que mueren de cansancio, de agotamiento muchas veces. Así que ella forma parte de una entidad, Aluisa, que se dedica a promover el cuidado y las leyes para cambiar esta situación. Esta es la caminata radial número 177. Ya vamos por nuestro cuarto año de caminante en forma ininterrumpida. Y hoy el periodista Bernardo Milipán, como lo viene haciendo ya desde hace un mes, nos lleva a un camino famoso. En este caso, el camino a Machu Picchu. Es el lugar emblemático del Perú, perteneciente al Imperio Incaico. En Juglares, del archivo de la profesora Silvina Pérez, nuestra corresponsal en el África, nos propone tres inoxidables de mucha polenta con Juan Luis Guerra a la cabeza, ideales para empezar este sábado de tanto frío con mucha energía. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae Me iré por los caminos del viento, del orfebre de la palabra Rafael Abril. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, juntar las plumas, sí, es posible, ¿eh? Se pueden juntar las plumas. Del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos trae Amor y Monstruos, una película que combina comedia y aventura dirigida por Michael Matthews, estrenada en febrero de 2020, cuando el monstruo, llamémoslo así, el monstruo del COVID movía la cola amenazadoramente todavía, de verdad y en vivo y en directo a gran parte de la humanidad. Así que en Esa ya la vi, Amor y Monstruos. Como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Tenemos que lamentar y anunciar la partida, el fallecimiento de un amigo personal, vecino, un hombre muy cercano a esta radio, vivía muy pocas cuadras, que falleció hace un par de semanas. Me refiero a Roberto Romero, un hombre muy apreciado. Su hija Nancy y su yerno estuvieron en uno de nuestros programas contando su experiencia de viajes, de irse. Tantos jóvenes que se van, es un caso, el de ellos fue un caso, se instalaron y viven en Alemania. Así que nuestro abrazo afectuoso, nuestra solidaridad a Rosa, la esposa de Roberto, a su hijo Ezequiel, a Nancy y al resto de familiares y amigos de Roberto Romero, cuya partida lamentamos y cuya presencia ya estamos extrañando. Mensaje, consigna para este sábado 10 de junio, otoño, pleno otoño. ¿Qué alegría te ha dado alguna vez el tránsito, la vida en la calle? Encontrar, por ejemplo, un lugar para estacionar en el centro súper congestionado de la ciudad y vos empezás a dar vueltas y decís, no, acá nunca más, voy a estar hasta la tarde. Y de repente se hace el hueco, ¿no? Ah, ahí está, este es el mío, ¿no? O si no, el chofer del colectivo, del bus que te espera, vos se te va, y el tipo te ve corriendo que venís, y para, y se queda ahí paradito esperándote, y decís, salvé la mañana, qué bueno, ¿no? Esos pequeños gestos, esas cosas lindas que te pasan en el tránsito. O si no, a veces vieron esos conductores que casi no existen, pero a veces aparecen, que frenan en la esquina y dejan que cruces, ¿no? El peatón. Vos decís, no existe, estoy en Europa, ¿qué pasó? ¿No? Pero bien, bien, hay. Y bueno, ya eso te alegra la mañana. Y bueno, si uno es el conductor que frena, bueno, muy bien, es inspirador. Sí, Damián Espadea es uno de esos, ¿eh? El que frena en la esquina y deja pasar a los peatones, que es lo que corresponde, ¿eh? Bueno, yo esta semana fui protagonista, pero no de algo que me pasó, sino que yo lo generé sin querer. Fui al centro de la ciudad, acá en Quilmes, en el sur de Gran Buenos Aires, y bueno, era la tarde ya, tipo 4 o 5 de la tarde, tenía que ir a un laboratorio a retirar un examen, un estudio, y conseguí bastante rápido un lugar para estacionar, así que me estacioné. Me bajé, fui a buscar mi estudio, algo rápido relativamente, unos 10, 15 minutos, Y cuando vuelvo, veo que detrás de mi auto hay un hombre pobrecito luchando para estacionar con su camioneta y le daba para atrás, para adelante. Claro, tenía el espacio muy, muy justo. Entonces el tipo me ve que yo llego y me subo al auto, que era el que estaba delante del suyo, y me dice, ¿ya se va? Me dice, era la gloria, ¿viste? Para él. Sí, sí, ya me voy, le digo. Así que me subí, arranqué rápido y el tipo estacionó con comodidad. Así que, bueno, pequeñas alegrías que te suceden en el tránsito de la ciudad. Nos llamás y nos dejás un audio o un mensaje al 11-6400-7047. Pequeñas alegrías que te da el tránsito en Caminante al 11-6400-7047. Imagine Dragons, It's Time. So this is what you meant when you said that you would spend. Now it's time to build from the bottom of the pit right to the top. Don't hold back. Packing my bags, giving the academy a rain check. I don't ever wanna let you down. I don't ever wanna leave this town. Cause after all, this city never sleeps at night. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand, I'm never changing who I am. Where you fell, and I am left to sell. Oh, the path to heaven runs through miles of clotted hair right to the top. Don't look back. Turn into rags and giving the commodities a rain check. I don't ever wanna let you down. I don't ever wanna leave this town. After all, this city never sleeps at night. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand, I'm never changing who I am. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand, I'm never changing who I am. This road never looked so lonely. This house doesn't burn down slowly to ashes. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand, I'm never changing who I am. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Don't you understand, I'm never changing who I am. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La naturaleza es muy bonita cuando no intenta matarte. Esta es la reflexión de Joel cuando admira el paisaje luego de estar encerrado en un búnker bajo tierra por 7 años. Ante la inminencia de una colisión con un asteroide, los habitantes de la Tierra disparan misiles al espacio para neutralizar la amenaza. Las buenas noticias, el plan funciona. Las malas, la acción deja consecuencias imprevistas. Los compuestos químicos de los misiles, al caer en la Tierra, modifican el ADN de las criaturas de sangre fría, convirtiéndolas en gigantescos mutantes. Enormes reptiles y anfibios ahora son quienes dominan la superficie, por lo que los supervivientes humanos deben vivir bajo tierra en búnkers, saqueando suministros en misiones de alto riesgo. A diferencia de la mayoría de los protagonistas de películas post-apocalípticas, Joel no es un rudo superviviente. De hecho, suele paralizarse de miedo al enfrentar a los monstruos. Él es un joven común y corriente, con mucho sentido del humor. Vive en una colonia donde se siente aceptado y querido, pero a la misma vez solo. Todos tienen alguien especial con quien compartir sus días de encierro, excepto él. El corazón de Joel pertenece a Amy, su novia, la chica que vio por última vez el día de la catástrofe 7 años atrás. Gracias a una búsqueda extensiva por radio, finalmente la encontró sana y salva, pero en otra colonia, a más de 100 kilómetros de distancia. Pero cuando es enfrentado sorpresivamente con su mortalidad, las llamadas por radio y las cartas que le escribe, pero que su novia nunca recibe, ya no son suficientes. Ante la sorpresa de todos, incluso de sí mismo, Joel decide salir a buscar a Amy. Emprende sin pensarlo 2 veces esta odisea fantástica en la que enfrentará sus miedos, por momentos en soledad y en otros con un perro, algunos sobrevivientes y montones de monstruos. Sus experiencias a lo largo del camino lo vuelven una persona capaz de escuchar a los demás, aprender de ellos y descubrir cómo vivir en un nuevo mundo. Cuando todo parece estar perdido, la respuesta está en adaptarse y en ayudarnos los unos a otros a salir adelante. Amor y Monstruos, una producción estadounidense para chicos y grandes, fluye con comedia, aventura y muchos monstruos, y está disponible para ver en Netflix. Aleije Costa, Mozo. Mozo, prepara comida que eu já estou chegando. Estou precisando da sua atenção. Aquele cenário não existe mais, pode esquecer. Moço, não deixe bandeira pelo chão do quarto, nem toalha molhada em cima dos retratos dos meus amores de antes de você, por favor. Hoje, não se preocupe, eu vou demorar. É que uma amizade veio me buscar. casca. Você não estava e eu fui brincar até mais tarde. Moço, a vida é mesmo sempre tão incerta. Dê comida pro gato, deixa a porta aberta. Eu prometo que volto antes do meio-dia. Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. Bueno, yo quiero decirles que acá la ciudad de Mar del Plata está colapsada por el tránsito. Cada vez más autos ocupan las calles y, por supuesto, los lugares de estacionamiento. Sin embargo, yo siempre le digo a mi esposa y a mis amigos que tengo un ángel que va delante mío y siempre me hace algún espacio, ya que o encuentro un lugar o alguien está saliendo en el momento que yo estoy llegando. Me río y se ríe mi esposa porque ella dice, y mis amigos también, que nunca pueden encontrar estacionamiento. Yo diría que un 85% a 90% tengo espacio para estacionar y eso me alegra mucho cada día que salimos al centro. Era la palabra de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata contándonos su experiencia con el tránsito. Y esto me hace acordar a un cuento, ¿no?, de ese hombre que está en esa misma circunstancia, en el centro de la ciudad y no encuentra estacionamiento, ¿no? Y entonces dice, bueno, voy a hacer un rezo. Dice, le voy a pedir a Dios que me encuentre un lugar, dice. Y entonces dice, oh Diosito, dice, si me conseguís un lugar, te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos, porque hacía mucho que no iba, iba salteado, ¿no? Así que si me conseguís un lugar, oh Dios, te voy a ir. Y se le hace un lugar, ¿viste? Sale un coche y dice, no, ya está. ya conseguí, dice. Bueno, el tema entonces en la consigna de hoy es pequeñas alegrías que te da el tránsito. Puede ser como conductor, como acompañante, como peatón, viajando en un colectivo, en un transporte público, en el tren también. Les cuento, hablando de la calle, algo que vengo observando desde hace tiempo. Los coches que han, los vehículos particulares que han colocado, por razones de seguridad, vidrios polarizados. Ustedes saben que la ley de tránsito dice que, los autos vienen con un pequeño polarizado en sus vidrios, ¿no? Muy, muy leve, no son nunca absolutamente transparentes, tienen un pequeño polarizado, vienen de fábrica, pero la ley establece que los parabrisas pueden tener hasta un 25% de oscurecimiento. Si uno le puede sacar luminosidad en un 25% y los de los laterales 30%. Pero muchos coches, es mucho más fuerte, es totalmente opaco, no se ve nada desde afuera. Pero ¿qué ocurre? Dos cosas con esos autos tan, tan intenso, el polarizado. Que los que vienen detrás, y fue lo que me pasó esta semana, pero me pasa muchas veces, vos no ves el tránsito que va delante del auto que va delante tuyo. Y ese es un error serio y muy grave, porque el éxito de una buena conducción en la calle, entre otras razones, es que uno pueda prever lo que está ocurriendo. Y si el auto delante tuyo, que cada vez son de mayor porte, son más grandes, además de ser grande, tiene los vidrios polarizados, no podés ver lo que está pasando delante. Estás muy limitado. Está prohibido por la ley, en primer lugar, ¿no es cierto? Pero aparte dificultan la visión del que viene detrás. Y el agravante también es que dificulta la visión del que maneja. Con un vidrio polarizado se reduce mucho la visibilidad. Ya naturalmente todos los coches tienen un punto ciego. Es decir, hay un momento en alguna maniobra que vos realizás cuando manejás en que perdés la visión de algún lugar. No podés ver atrás, al costado, por una cuestión de limitaciones de los diseños de los coches, ¿no? Especialmente en los laterales, ¿no? Que están esas partes que sostienen y que le dan forma al parabrisas. Cuando uno dobla, a veces pierde por un segundo la visión completa de lo que está pasando. Si aparte de eso le ponemos los vidrios polarizados, se reduce mucho y aumenta el riesgo de algún choque, alguna maniobra incorrecta. Así que, habría que revisarlo eso, ¿no? Está prohibido, pero nadie lo cumple. Tiene que ver también con esto que decíamos al principio, la falta de palabra, ¿no es cierto? Porque eso está absolutamente naturalizado, ¿no? Porque hay talleres, lugares donde se polariza sin ningún problema todo lo que el cliente quiera, en aras de la seguridad, o supuesta seguridad, porque no se ve nada de adentro, ¿no? Habrá que ver si realmente baja, los delincuentes pasan por alto un coche porque está con vidrios polarizados. Otro de los temas para esta semana y que tiene que ver con las escuelas y el funcionamiento. Hoy hace un frío de otoño, casi de invierno, les diría, pero hace dos días, ayer o el jueves, hacía mucho calor, calor de verano y húmedo. Uno volvía a las remeritas. Y en las escuelas se da una paradoja, en muchas escuelas del Estado especialmente, no sé cómo serán las privadas. Las estufas, una vez que se prenden, amigo, no se apagan. ¿Por qué? Y bueno, entre otras razones, porque ha sido un logro prenderlas. Entonces no se apagan. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que este jueves había muchos colegios con la estufa prendida y los ventiladores prendidos también. Porque, claro, hacía mucho calor, agravado porque las estufas están prendidas. Entonces, bueno, funciona esto así que no funciona bien. Es un gasto de energía, es gasto de dinero, ambas cosas escasas en este planeta. Una nota para aquellos que padecen o creen que padecen de asma. Este lunes comienza una campaña para la detección del asma. Frente al contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, que celebramos y recordamos la semana pasada, se lanza lo que se conoce como la primera campaña nacional de detección abierta, gratuita y voluntaria de asma. La misma busca promover el diagnóstico y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Del 12, es decir, el lunes, del 12 al 16 de junio, todos los interesados podrán solicitar su turno en la ubicación que mejor le quede en hospitales o consultorios privados de todo el país. La atención será presencial o virtual para adultos y niños. Para hacerlo podrán participar a través de la web www.pedirturno.com.ar. pedirturno.com.ar para participar de esta campaña de detección del asma que suele aflorar en estos tiempos otoñales y también en primavera. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Me iré por los caminos del viento. Autor Rafael Abril. Me iré por los caminos del viento, allá en donde se encuentra el abedul, para soñar contigo en un cielo azul y enseñarte nuestro camino. Allá cerca del viñedo para amarte y sentirte en mis sueños. Me iré por los caminos del viento, allá donde está tu ternura, tus besos y tu dulzura, para que me ames y me abraces con tu piel y me llenes de tu sabor como si fueras un manantial. Un manantial donde brota el amor, como si fueras un dulce color que se plasma en el lienzo de mi pensamiento con tu aliento y tu candor. Me iré por los caminos del viento, a esperar la primavera y verte florecer como la flor de la azucena, para sentirte el aroma de vivir en tu piel como el colibrí en la flor de la lelí. Me iré por los caminos del viento a escuchar tus palabras de amor, allá cerca del firmamento, allá donde tu dulce ser se convierte en perfume para sentirte en mi piel. Me iré por los caminos del viento a buscar el cantar del mar y conquistarte en las olas cuando vayas a despertar, y así en el vuelo de las gaviotas navegar hasta encontrar el sueño infinito de tu dulce suspirar. Me iré por los caminos del viento a encontrarnos en la aurora boreal y perdernos juntos en el mar, muy cerca del valle de las amapolas, donde nace la palabra y donde nace el verbo amar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, caminante. Me ha pasado algunas veces que frenaron para que pudiera cruzar por la senda peatonal y algún conductor de colectivo, al hacerle seña, me ha esperado para que llegara a la parada y algunas veces me indicaron dónde tenía que bajar si no conocía y no llevaba celular para usar el GPS. Uno agradece estos gestos. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Gracias por tu mensaje. Las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Something in the Y llegó la hora de los caminos famosos, y para eso vamos a conversar con el periodista Bernardo Miripán, viviendo, radicado en Mar del Plata. Buen día, Bernardo, ¿cómo estás? Te saluda David Kohler desde Caminante. Hola, Kohler, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Mar del Plata? Casi un frío de otoño, pleno frío ya invernal. ¿Cómo está por allá? Y viste que se ha venido una ola polar bastante importante. Estaba pronosticada ya, y es cierto lo que decías del jueves. El jueves se vivió un día de veranito, arrancó con 18 grados a las 7 de la mañana. Sí. Ah. Y después bajó, y a la tarde hacía un frío, frío, frío, de verdad. ¿El jueves? Raro. Ayer. Ajá. Ayer viernes. Sí. Claro, el jueves fue un día de mucho calor, calor y húmedo de verano realmente, que hizo que anduviéramos en remera, ¿no? Y ahora, ¿cómo estamos? Con mucho frío. Y ahora se ve bastante frío, hace 8 grados, pero hay un cielo espectacular. Se nota el sol a full. Así que bueno, ojalá se mantenga así el día. Bueno, sí, claro, para disfrutar al aire libre. Te quería preguntar. Sobre todo hoy, porque. ¿Cómo? Sí. ¿Qué decías? Que sobre todo hoy, que está pronosticado para la tarde mucho viento, y a partir de las 7 de la tarde llueve y no para más. Ah, no para más, es el diluvio. Sí, es el diluvio, tal cual. Así mismo, sí. Bueno, aprovechar Mar del Plata a la mañana, que después a la tarde. Bueno, vos sabés que en una vez que fuimos con unos amigos de vacaciones a Córdoba, va en varias oportunidades, ¿no? Nos levantamos a la mañana, estábamos en las sierras, en una localidad muy chiquita, muy bonita, que nos prestaban una casa histórica también, con su propia historia, Rancho Alegre, en Vialet Macé, cerca, entre Cosquín y Carlos Paz. Y nos levantábamos y veíamos lindo el día. Bueno, a la tarde vamos a ir al río, hacemos unos sanguichitos, llevamos mate. A la tarde llovía. Bueno, dos o tres veces nos pasó eso, así que aprendimos que cuando hay buen tiempo hay que aprovecharlo, hay que salir. Hay que aprovecharlo, sí. Bueno, porque hoy en Mar del Plata está así. Claro, es muy cambiante, Sí. Bueno, Bernardo, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, te iba a preguntar si el tráfico te ha dado alguna alegría alguna vez. Que es la consigna, ¿no? Es la consigna de hoy. Yo no manejo por una cuestión, por dos cuestiones. Una, por la cuestión económica, aunque si uno se decide, llega a comprarse un auto, el que sea, ¿no? Sí. Pero una decisión personal de no invertir en eso. Entonces camino, uso transporte público. Y si hay un amigo, una amiga que me lleva en auto, voy en auto. Claro. Entonces camino mucho y observo como peatón qué pasa en las calles. Y en Mar del Plata me llamó la atención que hay un gesto del conductor local que se nota mucho cuando no hay turistas, que es que te dejan pasar en las esquinas, sin problema. Ah, mira. Cosa que no pasa en otras ciudades o acá mismo en Mar del Plata cuando viene el turista, sobre todo, y sin ser peyorativo en esto, el porteño no es de respetar tanto las normas de tránsito. Y se nota mucho cuando viene gente de afuera y no respeta la convivencia urbana, digamos. Así que, sí, estando sin turistas, he experimentado cosas buenas en el tráfico, en el tránsito en Mar del Plata. Sí, te dejan cruzar. Sí. Te dan prioridad. Tal cual. Sí. Y vos sabés que a mí me llamó la atención. No sé si lo comenté la vez pasada cuando nos llevaste de paseo al Tigre con tus palabras, que yo observé eso cuando que una de las veces que fui en tren, y al salir de la estación en Tigre parecía otro país, porque vos te bajabas y los coches paraban en la esquina para que vos cruzaras, y estaba todo muy cuidado, con flores, los canteros, muy prolijo. Pero ese detalle me llamó, que acá es muy raro que se dé en Buenos Aires, ¿no? Que los coches frenen. Sí. A veces se da, pero es muy escaso. Pero en Tigre fue lo primero que me llamó la atención. Pero bueno, en buena hora que también ocurra en Mar del Plata, ¿no? Sí, ya te digo, no es lo común, no es que ocurra siempre, pero es una característica que aún permanece y se puede ver. Claro, bueno, para que sea una verdadera alegría tiene que ocurrir de vez en cuando, si no te acostumbras, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Así como te acostumbras a las cosas no tan buenas y sí. Vivís despotricando, embroncado, quejándote y demás, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿dónde nos vas a llevar hoy de paseo, Bernardo? Hoy vamos a ir por el camino principal andino de la cultura inca, una cosa de la que poco se habla, porque estamos tan, ¿cómo decirlo? A ver, tan colonizados por la cultura europea, que por ahí tanto estudiar la cultura europea y demás, y nos hemos impregnado de ella, hemos perdido de vista nuestra propia cultura o las culturas que nos han precedido históricamente. Así que bueno, vamos a recorrer ese camino del Inca. Ajá. Bueno. ¿Te cuento? Sí, adelante, dale. Bien, bien, dale. El camino principal andino fue la columna vertebral del poder político y económico del Imperio Inca. Era una red de caminos de más de 23.000 kilómetros que conectaba varios centros de producción, administrativos y ceremoniales, que fueron construidos en más de 2.000 años de la cultura andina pre-inca. Permitió extender el imperio entre los actuales países de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, vinculando múltiples sociedades y grupos étnicos que se componía aproximadamente de 10 millones de habitantes del occidente sudamericano. Debido a su importancia histórica, actualmente son considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y debido a eso son protegidos y conservados para el futuro. Una calzada iba a lo largo de la costa y la otra serpenteaba en las montañas. Otra ruta importante corría hacia el este de Quito, Ecuador, hasta Mendoza, Argentina. Y también existía una ruta principal a lo largo de las planicies de la costa norte. Entre Argentina y Machu Picchu, por carretera, la distancia es de poco más de 3.500 kilómetros. Y en la actualidad, algunas costumbres y tradiciones desde aquella época de la desaparecida civilización incaica prevalecen en los países que forman parte de o formaron parte de dicho imperio. El misterio del origen del Machu Picchu, la ciudad más representativa y visitada del Perú antiguo, ha podido ser esclarecido gracias a la prueba de carbono 14, que sitúa la fecha de edificación en el año 1450 de la era cristiana, durante el reinado del Inca Pachacútec. La ciudadela de Machu Picchu es un lugar asombroso por su arquitectura impresionante. Las murallas y las gigantescas piedras con las que fue construida producen asombro entre los visitantes. Algo que intriga es que hay dos posibilidades. Una es que cientos de hombres subieran las piedras con sus propias manos por la gran montaña. La otra es que fueron talladas directamente de la montaña. Si fue esta última, la técnica empleada se llama ashlar, que se refiere al tallado de piedras con una precisión perfecta que ni necesita mortero. Fue elegida como una de las siete maravillas del mundo por la imponencia y belleza de todo el conjunto arqueológico, y se sabe que el sitio nunca fue explorado por los españoles, algo que producía y produce orgullo en quienes todavía conservan algo de aquella tradición incaica. Por eso es una muestra espectacular de la grandiosa organización, arquitectura e ingeniería inca. Ese fue el paseo por este camino de la cultura inca. Qué impresionante, ¿no? 23.000 kilómetros de caminos. Estamos hablando de varias rutas, ¿verdad? Sí, sí, de muchas rutas, que algunas van por la costa y otras por la montaña y otras por el centro. Claro. Lo que me llamó la atención, que lo sabía, pero lo había perdido, y lo volví a leer y me produjo una cosa linda, fue que llegaba hasta Mendoza. Qué impresionante, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, acá no sé si ha quedado algo, pero entiendo, por ejemplo, que las pircas que vemos en las montañas son influencia, ¿no?, de la cultura incaica. Claro, sí. Es como eso, tantas otras cosas, qué sé yo, vos visitás el norte argentino, sí, y donde se une con Chile, y en esa zona aún se conservan muchas costumbres de esa cultura, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, la cultura inca, nos estabas diciendo que data del año 1400, ¿no? De nuestra era, o sea que tiene una antigüedad importante, ¿no es cierto? No es algo, es precolombina, otra manera de decirlo, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Claro, tal cual, sí, sí, sí, sí. Bueno, nos estaremos encontrando entonces la semana que viene, Bernardo, para que nos lleves a conocer otro camino como este, ¿no? Tan extraordinario, y que aún subsisten caminos y lugares, ¿no? Como es esta ciudadela, esta fortaleza de Machu Picchu. Sí, el sábado que viene vamos a ver a dónde vamos. Vamos a buscar un lindo destino. Bueno. Hoy, dale. Como notarás, salimos del país. Bueno, el sábado que viene creo que es fin de semana largo, ¿no? Así que sí, sí. Tenemos más días para viajar. Habrá que disfrutar mientras se pueda. Claro. Bueno, abrazo grande. Abrazo, buen fin de... Chau, chau. Era Bernardo Milipán y su sección Caminos Famosos. Joaquín Sabina, y nos dieron las 10. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado, chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó, y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano, y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola caminantes, buen día. Acá los estoy escuchando como todos los sábados, aunque no siempre participe, pero siempre los escucho. Me encanta la consigna de hoy. A mí me gusta, y creo que la mayoría lo hacemos, saludar al colectivero cuando subo al colectivo. Me encanta la reacción, lo que genera el saludo y la sonrisa. Y por supuesto siempre en general hay una devolución. Me acuerdo cuando mi sobrina viajaba conmigo, que era chiquita, le llamaba la atención que haya comunicación entre el colectivero y yo. Bueno, creo que no tendría que llamarnos la atención, ¿no es cierto? Bueno, que tengan un lindo día. Los escucho siempre. Gracias, Patricia. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Gracias, Patricia. Sí, es cierto eso, ¿eh? La mayoría de la gente saluda al chofer del colectivo. Es una muy buena costumbre. Buen día, caminante. Muchas veces encontré un lugar para estacionar en medio del caos que es la calle hoy. Y sí, una alegría no pagar estacionamiento con lo caro que está. Dar paso con el auto y también que te dejen pasar. Creo que es la actitud que uno tiene para que la calle o la gente te trate bien. Buen finde con mucho frío, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Alicia, y también Patricia. Caminante por la 102.9. Bueno, y vamos a conversar ahora con Verónica Vela. Ella es desde septiembre del año pasado y con una militancia anterior, presidente de Aluisa. Aluisa es una ONG que está dedicada a promover el cuidado, la dignificación de la vida de los animales. Ella es psicóloga, egresada de la UBA, y realiza en esta organización, en esta ONG, un trabajo muy intenso y muy interesante para cambiar las condiciones de vida de los animales, especialmente los caballos, que muchas veces en el Gran Buenos Aires están sujetos, ¿no?, a una situación de maltrato, de descuido, que en muchos casos los lleva a la muerte, ¿no? Buen día, Verónica, un gusto saludarte y recibirte en Caminante. Bienvenida. Buen día, David, un gusto de estar aquí con vos, con todos tus radioescuchas, y bueno, muchas gracias por convocarnos. Por favor. Al programa con Caminante. Bueno, es un placer tenerte con nosotros, y quería preguntarte, como hacemos con nuestros entrevistados, ¿cuál es tu calle preferida? Tu calle, tu ruta, camino, sendero, en fin, lo que a vos te cause más placer en términos de calle. Mira, vos sabés, cuando pensé en esta pregunta, pensé en que me gustan mucho las calles que tienen muchos árboles, que forman un túnel de árboles, porque sí, árboles vida, ¿eh? Árboles vida, es vida vegetal, es vida animal, porque alberga muchos animales, y es vida humana porque los necesitamos mucho a los árboles, de ellos dependemos para tener un buen oxígeno. Claro. Me gustan mucho las calles arboladas. También me gustan las calles nuestras, porteñas, típicas, ¿no? Me gusta mucho la calle Corrientes, la avenida Corrientes, pero eso es otra cosa. Me gustan las calles con árboles porque es vida. ¿Desde dónde nos estás hablando ahora? Te estoy hablando desde Olivos, Vicente López. ¿Dónde vivís? Sí, exactamente. Bueno, también es una zona muy linda y con muchos árboles, ¿no? Mucho verde, Olivos. Sí, también bastantes árboles, sí, sí, sí. Y tenemos el río, bueno, yo estoy lejos del río, pero caminando se puede llegar en un rato. Y es muy lindo nuestro río, es algo hermoso. Bueno, contanos... Verónica, ¿de qué se trata a Luisa y qué es lo que ustedes han encarado y llevan adelante desde esta ONG? Mira, a Luisa es una ONG, somos una asociación civil sin fines de lucro, muy organizada, con personalidad jurídica, etcétera. Y a Luisa es una creación del corazón, del pensamiento, de la mente de Eliana Couso, que creó esta asociación en el año 2016, se configuró en el 2017, y bueno, rodeada de gente también con ganas de poner el hombro para sacar adelante la causa animal. Desde ese entonces, mucha actividad, muchas campañas para cambiar el paradigma del animal, ¿no? De lo que conocemos como la vida animal, o lo que llamamos nosotros animales no humanos. Para devolver lo que son los valores de a Luisa, el respeto, la dignidad, la libertad y obviamente justicia para ellos, ¿no? Claro. ¿Está bien si decimos que la principal preocupación tiene que ver con los caballos que están en la calle, ¿no? En los centros urbanos, especialmente el Gran Buenos Aires, ¿no? Mira, sí, en este momento es nuestra campaña, y en este momento te digo que ya es la tercera vez que ingresamos el proyecto de ley No Más TAS, que quiere decir No Más Tracción a Sangre, y obviamente quisiéramos que fuera, que abarcara a todos los equinos, pero los proyectos de ley hay que presentarlos de manera muy, muy, muy puntual. Entonces apuntamos a aquellos que están sufriendo mucho, que son todos los caballos, los que llamamos de carro, los caballos de tracción urbana. Sí, es nuestra campaña en este momento, aquella que nos desvela y que nos hace trabajar todo el tiempo, todos los días, en todo momento. Claro. Pero no descuidamos a ningún animal, ni los animales que conviven con nosotros en las familias, ni los animales llamados tristemente de producción, ni tampoco a los animales que viven una vida silvestre, digamos, porque todos son importantes y todos tienen los mismos derechos a una vida digna. Claro. ¿Qué es lo que propone esta ley que ustedes han logrado ingresar al Parlamento en términos generales o en algún aspecto puntual que quieras destacar? Sí, cómo no. Mira, esta ley ingresó el año pasado en septiembre y bueno, pedimos de todas maneras a través de notas de correos, de teléfonos y también de la radio, así que lo voy a hacer en tu programa Caminante, que tenga tratamiento rápido, inmediato, está en una de las comisiones de diputados, que desde allí comience a generarse el tratamiento de esta ley y que se trate en forma separada, no porque los otros proyectos animalistas no sean importantes, sino porque este tiene muchas aristas. Obviamente que apuntamos a los caballos, ¿no? El sufrimiento del caballo, el caballo que muere atado al carro, pero cambiando esta realidad, dándole a los caballos libertad de protección en los organismos que los reciban, también vamos a apuntamos a que cambie la vida de los que están relacionados al carro. Los chicos en la escuela, un medio de trabajo más idóneo, una mejoría de la calidad de vida. Yo creo que es un proyecto que apunta primero y primordialmente a los equinos y después a todo, el grupo social, a toda la sociedad. Claro. ¿Hay algún... ¿podemos trazar un cuadro con números o con algo que nos dé una idea de cuán extendida está esta práctica de los carritos con caballos en el Gran Buenos Aires? Mira, en el Gran Buenos Aires el número es muy, muy, muy, muy importante, pero no se limita al Gran Buenos Aires. La ley es una ley nacional. Ajá. Y este problema es muy grave en el Gran Buenos Aires. Es también muy grave en provincias del norte, como Santiago del Estero, como Tucumán y otras, como Corrientes, y nombro algunas solamente, no es que las otras estén exentas. El problema está en todo el país, por eso sí. La ley es una ley nacional y es una ley que tiene una parte penal, es decir, que realmente se busca realmente educar con la ley, pero también castigar a aquel que no la cumpla en forma penal, y esto llega a todo, llega al sur, al oeste, donde quieras que mires, vas a ver un caballo tirando de un carro. Claro. Hay muchos caballos, ¿sabes tú?, que están haciendo ladrillos, y eso los consume, los mata, y eso pasa en todo el país, y hay caballos que los llevan a buscar arena húmeda a la playa, y eso pesa toneladas y están arrastrando de esos carros y en las veras de los ríos, y también hay un problema que viene de ahí ecológico, porque se deshace la costa de los ríos y se empequeñece la franja de arena en las playas. Es muy grande el problema, y esos animales dejan la vida haciendo lo hacen porque quieran, ¿no? Porque nosotros consideramos dos cosas, mira David, consideramos que el animal no hace trabajo. El animal no tiene en su lista de actividades el trabajo, eso lo tenemos nosotros los humanos. Entonces tenemos que respetar su fin de vida, su objetivo de vida, ¿no? Y por otro lado, tenemos que realmente llegar a cambiar este paradigma, tenemos que terminar con el estigma de los caballos atados a los carros. Claro. Ahora, me surge una duda ante este comentario, porque sí, el uso del caballo como... digamos, acompañante del hombre en sus tareas, no es de ahora, es de toda la vida, de muchos siglos, ¿no? La propuesta de ustedes es que ellos queden desligados de toda actividad vinculada al trabajo, o esto tiene que ver con el cuidado que no recibe el animal, porque generalmente están mal alimentados, sobreexigidos, muchas horas de trabajo, sin tratamiento, sin cuidados de salud, veterinario, ni nada de eso, ¿no? Están lastimados, están heridos, sí, están llenos de llagas, están apaleados, están realmente torturados. Esa sería la palabra que habría que usar. Sí. Mira, nosotros queremos que, en este caso hablamos de equinos, que vivan una vida equina, que vivan una vida libre, que sean compañeros del hombre y que seamos amigos, humanos, equinos, amistad, interespecies, sí, pero uso no. No estamos por ninguno del animal, ni del equino, ni de ninguno, obviamente, ¿no? Pensamos que no tienen que hacer trabajo y pensamos, nosotros somos totalmente abolicionistas. En el caso de la situación equina, abolicionistas de todo tipo de explotación del caballo. ¿Cuál es Digamos, esta situación que nos estás describiendo con tanta precisión, Verónica, está asociada, sí, en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, creo, a situaciones de pobreza, ¿no es cierto? Gente que sale a rebuscársela y quizá es ese flanco débil de estas personas lo que a veces hace o impide que se avance con sanciones o con otras, digamos, con otras maneras de encarar esta realidad de pobreza, de marginalidad. ¿Qué es lo que está proponiendo a Luisa en esta ley que se elevó y que está en tratamiento en el Congreso? Mira, nosotros lo que vemos, y la ley está dirigida obviamente a los equinos, como te decía, pero somos una sociedad y somos una sociedad solidaria. Entonces, al quitar al equino de este mundo horrible que vive, obviamente que viene de la sociedad, de dar los elementos para trabajar. Eso se ha logrado en muchas municipalidades, de retomar los equinos, ponerlos a salvo, protegerlos en asociaciones de protección de por vida y entregar distintos medios de trabajo a los trabajadores. Estamos hablando de motorizados, estamos hablando de bicicletas con carro, etcétera, que van a producir que las personas puedan seguir trabajando y ganando su vida, pero de otra manera, que además les va a beneficiar, ¿no? En cuanto a la carga, en cuanto al movimiento, etcétera, ¿no? Eso ya nosotros lo sugerimos, pero obviamente está dentro de los distintos niveles municipales, provinciales, nacionales, etcétera, de darles el justo elemento de trabajo, ¿no? Y hay una, evolucionar con el tiempo. ¿Hay sí, una voluntad política de hacer este cambio? Porque yo entiendo que en Quilmes, acá en el sur del Gran Buenos Aires, desde donde estamos hablando, hubo un avance en ese sentido. Se hizo un censo de los carros, de los carritos, con la directiva o la promesa de entregarle a los propietarios una moto para poder o algo por el estilo, para poder llevar y hacer esta tarea que hacen de reciclado, de búsqueda de basura, etcétera, ¿no? Pero después se volvió atrás con esto, no prosperó por una decisión política, ¿no? Mira, nosotros, nuestra tarea, la tarea de Aluisa, no es el rescate directo. Nuestra tarea es ir y golpear las puertas y llamar por teléfono y reunirnos todo el tiempo, ¿no? Y tratar de lograr que la voluntad política se ponga del lado de los equinos. Es un trabajo duro, es un trabajo largo, es un trabajo de mucha insistencia, de mucha constancia. Pero yo soy optimista, yo pienso que somos capaces entre todos de lograr esta situación, ¿no? En muchos municipios, en muchas provincias se contempla el problema y después por distintos motivos en algunos lugares se estanca, no avanza, no sé si es que no hay voluntad política o no están acompañados como para llevarlo adelante. Nosotros nos ponemos al lado de todos aquellos que quieren hacer el cambio y realmente asesorarlos, apoyarlos, ayudar, traer ideas. Estamos al servicio de la comunidad. Claro, porque hay un sentimiento bastante extendido, creo yo, entre la gente de cierta preocupación, de escándalo, ¿no? Al ver el maltrato de los animales, pero que finalmente eso no se traduce en hechos concretos, porque en esta zona, por ejemplo, siguen circulando libremente, ¿no? Entonces esa preocupación no termina de concretarse en un cambio, ¿no? Claro, del ciudadano tenemos mucha respuesta. Mira, nosotros tenemos en la organización change.org, sí, si lo buscas change.org/nomastas, tenemos 500.000 firmas de apoyos de los ciudadanos de todo el país para pedir el cese de la tracción a sangre, de pedir la no más tracción a sangre. Nuestra tarea, como te digo, es muy difícil, es muy dura, es muy larga, porque es esto de ir intentando y convenciendo y entrevistando y logrando reuniones y haciendo presión tranquila pero segura para que los políticos también cedan. Y necesitamos, sí, la voluntad política de querer cambiar. Y esto a todo nivel y en cualquier rincón del país, ¿no? Necesitamos que los políticos vean que es un problema importante, que es un problema que tiene mucho dolor animal, que tiene mucha muerte, mucha tortura, y también que tiene mucha indignación y mucha angustia en los ciudadanos que no quieren más ver este terrible y triste espectáculo, ¿no? Entonces sí necesitamos la voluntad de los políticos a todo nivel para que realmente pongan su atención allí, y no solamente su atención, que pongan la voluntad de llevarlo hasta el final, ¿no? Quiero claro. decir, de sacar una ordenanza y de reglamentarla. En lo que nosotros pedimos en este momento a diputados, al Congreso Nacional, a la comisión donde está nuestro proyecto, es que se sienten a conversarlo, a hablarlo, a trabajarlo y hacerlo avanzar. Ese es un pedido que hacemos a todo nivel, ¿no? Desde los niveles municipales hasta los niveles nacionales. Poner la atención, y no es solamente atención, es poner la decisión de terminar con esto. O sea, de llegar a una reglamentación de la ordenanza municipal o de la ley o de lo que fuera, ¿no? Es ahí que apuntamos. Bien. Cambiamos lágrimas por firmas. ¿Tiene que ver con esto, de change.org, o es otra campaña? Mira, la nuestra dice no más TAS. Ajá. Nuestra campaña es no más TAS. No más TAS quiere decir no más, TAS quiere decir tracción a sangre. Perfecto. Es una campaña abolicionista. El proyecto de ley es una ley nacional y penal, y tenemos en change.org/no más TAS más de 500.000 firmas, mucho apoyo ciudadano, y invitamos por supuesto a todos a ir y poner su firma, ¿no? Yo creo que es muy importante, una firma sumada a muchas otras firmas es una voluntad del ciudadano, y la clase política no puede evitar la opinión y la voluntad de los ciudadanos. Claro. Es muy importante ese apoyo. Bueno, no hemos hablado de otros aspectos. Este es tal vez a los que estamos en el Gran Buenos Aires, el que nos afecta más directamente porque sí. lo vemos, ¿no es cierto? Pero también una de las preocupaciones que ustedes abordan tiene que ver con la faena equina, la jineteada, la sí. doma también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, sí, sí. La faena equina es otra de nuestras campañas. Hemos hecho mucho al respecto, tenemos una campaña abierta, también firmas en change.org, no más faena equina, también se puede firmar allí. Hemos presentado muchos documentos al respecto, hemos hecho mucha investigación. Obviamente que estamos contra la faena equina, pero por supuesto es una de nuestras campañas. Y después también todo lo que hace la jineteada, también lo hemos denunciado. Hemos explicado por qué esto no es un acervo popular, sino que es una triste actividad donde el herido es siempre el caballo y otros animales también que los hacen participar por la fuerza, ¿no? Así que eso también es otra cosa que nosotros denunciamos y realmente no queremos más en nuestro país. No hace a nuestro nacionalismo, hace a un vil negocio. Y nosotros hemos participado y hemos impulsado, no solamente participado, impulsado y logrado, por ejemplo, que la procesión de caballos a Luján quedara suspendida, ¿no? Quedara anulada, porque también es otra tortura. Todo esto son torturas a los animales, es algo muy bajo. Y bueno, un grande de la humanidad, Mahatma Gandhi, dijo que se puede medir el nivel de una sociedad, ¿no? El nivel cultural, el nivel de aspiraciones, de objetivos, en cómo se trata a los animales. Así que tenemos todavía mucho para avanzar nosotros. Verónica Abela, es con ella con quien estamos hablando, la presidente de Aluisa, la ONG que promueve el cuidado, la dignificación, la libertad de los equinos. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué puede hacer ante una inquietud, digamos, además de firmar estas campañas, ¿no? Contra la faena, contra la tracción a sangre de los caballos, digamos, si se quiere comunicar con ustedes, quiere encarar algo, expresarse, en fin, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué puede hacer? Mira, tenemos mucha presencia en las redes, en Instagram, en Twitter y en otras redes. Siempre estamos mostrando, subiendo placas, videos con esta triste realidad. Y siempre decimos, tomen esto y difúndanlo con todos sus conocidos, con todos sus amigos, firmen las peticiones, hagan difusión de esto, pongan sus opiniones. Y en este momento estamos diciendo, escriban mensajes, cartas, mensajes en los sitios de diputados para justamente pedir el tratado del proyecto de ley No Más TAS. Además, en nuestro sitio web, aluisa.org, hay un punto en el que van a ver muy destacado que dice guía de denuncia. Esta guía de denuncia, haciendo clic sobre esa línea que está resaltada en color, la persona puede bajar una guía de denuncia ante cualquier caso de maltrato, cualquier caso de crueldad hacia los animales en general, obviamente los equinos, pero cualquier otro animal, el perro que permanece atado a una terraza, el gato a quien lo están persiguiendo, el animal que está transportado de mala manera, el caballo a quien se le pega, los animales salvajes, se les quita su lugar de vida, su ecosistema. Se puede hacer denuncia de todo tipo, esa denuncia se baja muy fácilmente, es totalmente, obviamente, abierto a todos, gratuito. Es una guía que nosotros vemos la cantidad de veces que se baja por día de gente sensible que denuncia. Con esta guía, sobre todo a nivel de fiscalía, donde hay fiscalías de derecho animal. En cualquier fiscalía, ¿no? Pero especialmente en aquellas que tienen un departamento o un grupo de denuncia de maltrato animal. Bueno, evidentemente coincidimos en que mucha gente, ¿no?, está preocupada, tiene un alma sensible, como bien lo definís. Quisiera preguntarte en qué estado está, en qué comisión de diputados está y si tiene tratamiento parlamentario o hay que promoverlo eso todavía. Mira, en este momento este proyecto se encuentra en la Comisión de Legislación General y nosotros esperamos un rápido tratamiento. Esperamos un rápido tratamiento. Yo estoy convencida de que eso se va a dar, que lo vamos a tener, que va a ser el movimiento inicial para que después pase por otras comisiones. Eso sí, tenemos que hacerlo durante este año, en este año, ¿no? Cuando todavía el proyecto tiene vigencia parlamentaria. Claro. Pero estoy convencida de que sí, de que la gente de la Comisión de Legislación General tiene la sensibilidad suficiente como para tomar este proyecto, ponerlo arriba de la mesa y tratarlo también con todo nuestro apoyo, todo lo que sea necesario, todas las conversaciones, aclaraciones, discusiones, estamos dispuestos a poner en este sentido también el hombro nosotros, ¿no? Así que yo soy optimista, pienso que sí, que esto se va a lograr. El proyecto está en la Comisión de Legislación General. Perfecto. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por este tiempo y por contarnos un poco la situación de esta inquietud tan importante y que, como mencionabas al referirte a Mahatma Gandhi, mide la calidad de un pueblo, ¿no? Así que muy agradecidos, sí, por tu participación. Te agradecemos mucho, yo agradezco en nombre de Aluisa la oportunidad de contar todo esto, de que mucha gente lo sepa, de que mucha gente tome conciencia y además de que mucha gente se active para lograr este cambio, para lograr este paradigma tan importante para todos, no solamente para Aluisa, es para todos los argentinos. Claro que sí. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, David. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Era Verónica Vela de Aluisa, la ONG. Ustedes pueden ingresar al sitio de esta ONG, aluisa.org. También en Instagram y participar activamente bajando la guía de denuncia que ellos tienen ahí en su sitio para hacer los reclamos correspondientes ante situaciones de crueldad con caballos y con mascotas también, ¿no es cierto? Y en change.org, que es un sitio dedicado a hacer reclamos y denuncias ante situaciones de abuso, de injusticia, hay dos cartas que ellos han elevado, que esta organización ha elevado. Uno es no más TAS, es decir, no más tracción a sangre, no más caballitos sufriendo, ¿no?, en la calle. Y otra es no más faena equina, es decir, basta de sacrificio de caballos para producir alimentos. Seguimos. ¿Quién? Celine Dion. El poder del amor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola caminantes, buenos días, soy Lili de Mar del Plata, disfrutando por la ventana de un hermoso sol hoy. Y bueno, me estaba riendo sola recién porque hay una experiencia que es muy personal que he vivido. Yo conduzco de hace casi 50 años, soy una persona grande, me siento muy dinámica y todo, pero mis años los tengo. Y resulta que hay veces que, aparte de manejar, trato de caminar también, que también es bien, pero a veces también utilizo el transporte público. Y dos cosas me encantan es subir y saludar, que eso lo aprendí hace poco tiempo, porque yo normalmente no utilizaba el transporte público. Y algo que también me hizo mucha gracia y me encantó y me llenó de alegría, que un día estaba paradita yo en el pasillo del ómnibus y me cede el asiento. Y yo era como que me parecía medio extraño porque, claro, pero después reaccioné. Yo ya tengo el pelo blanco, por más que yo me sienta muy dinámica, los años los tengo y evidentemente algo debe haber sentido la persona que me cedió el asiento, le ha dicho esta abuelita que se siente a ver si se lastima en una frenada. Así que me hizo mucha gracia y cada vez que me acuerdo, lo recuerdo con mucho cariño y obviamente que lo agradecí y acepté. Y otra de las cosas que me encanta también de acá de Mar del Plata es que de a poquito es como que son más los autos que ceden el paso al peatón. Cuando soy yo la que conduce, trato de ir atenta. Y me encanta cuando me ceden el paso cuando tengo que cruzar la calle. Lo que pasa es que estamos un poquito mal acostumbrados, a veces cruzamos por mitad de cuadra y esas cosas que deberíamos aprender a dejar de hacerlo para que nos organicemos un poquito más en la conducción, tanto el que va al volante como el que camina, ¿no? Bueno, les mando un abrazo, que tengan un feliz fin de semana y bueno, nos escuchamos la semana que viene. Bueno, muchas gracias Lili, estas experiencias. A mí también me han cedido el asiento en el subte hace unos años, por supuesto no lo acepté, eran brasileños, ¿eh? Sí, hay muy buenas referencias de los brasileños, ¿no? Como gente muy afable, muy educada, y bueno, yo lo experimenté acá en Buenos Aires, que me quisieron dar el asiento, por supuesto, yo soy un muchacho joven, le digo. Ay, ay, ay. Bueno, la consigna al 11-6470-47. Alegrías que te ha dado el tránsito como conductor, acompañante, peatón o viajando en transporte público. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Les traigo directamente tres inoxidables, tres de esos temas que al menos yo los escucharía una y otra vez, que están buenos para bailar, para hacer zumba, para limpiar. Hoy encontré una lista en Spotify, vieron que propone distintas listas, una lista específica para mientras uno limpia. Pero bueno, les traigo estos tres inoxidables. Y tal vez los hace pensar cuáles son sus temas preferidos, esos temas que no se cansan de escuchar o que aprovechan para realmente estar en movimiento. El primero es de Juan Luis Guerra, es un clásico que se llama A pedir su mano, y les propongo que escuchen, porque no es solo la capacidad de Juan Luis Guerra como compositor, el ritmo que tiene, las letras, lo que sea, sino la banda que tiene. Y dentro de esta banda les propongo que afinemos el oído y escuchemos la sección de vientos que tiene, son bronces, trompetas, algún trombón, que se escucha bien, bien claro en esta versión en vivo de A pedir su mano. Les propongo que escuchen el bajo eléctrico, que suena muy bien, que escuchen el güiro y la percusión. A ver si identificamos esas tres cosas y las disfrutamos más todavía. Entonces, el primer inoxidable, A pedir su mano, por Juan Luis Guerra y la 440. azul. Voy a prender tu cariño como cocudo en el mar, y voy a hacer tu traje novia como hojas de platanar. ¿Tienes el coro todo el mundo? Voy a volar norte a sur para buscar a River Pico, el nido que quieras tu mamá. Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar, y voy a hacer tu traje novia como hojas de platanal. Y acariciate la mañana y arroparte con el sol, y de vestir a los guantos de alimentar el amor. Suena a pedir su mano de Juan Luis Guerra, y es uno de los tantos temas. La verdad que siempre que pongo listas en internet aparecen temas que no conocía de Juan Luis, este dominicano. Y les propongo un segundo inoxidable de un grupo no tan conocido, que es DLG, Dark Latin Group. Y es el que más se destacó, es de los 90, yo creo. Pero si buscan, no van a encontrar muchos más. Pero es súper disfrutable. Tal vez los retrotrae a alguna fiesta, algún evento donde estuvieron. Escuchamos entonces La Quiero a Morir de DLG. Y de vuelta, tiene una muy buena banda. Es muy bueno el piano en este caso. Y la sección de vientos, de bronces. Escuchemos. Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, que ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo. suena La Quiero a Morir de DLG, Dark Latin Groove. Y para cerrar, había elegido otros temas, pero eran más o menos de la misma época que estos dos que les mostré, así que me viene un poco más adelante y les traigo uno que tiene nada más 6 años, que es de un dúo cubano que se llama Gente de Zona, en este caso en colaboración con Marc Anthony. Se llama La Gozadera. Hasta ahora yo creo que es el tema más conocido que tienen estos muchachos, por más que han hecho otros posteriores que están buenos. Y ya no les puedo hablar de la gran banda, porque si escuchan el sonido es más sintetizado, no podemos distinguir tantos instrumentos acústicos. Así que disfruten, bailen si quieren. Y va este tema de Gente de Zona. Miami me lo confirmó. Gente de Zona. Puerto Rico me lo regaló. Marc Anthony. Dominicana ya repito. Y de Caribe somos tú y yo. Está sonando La Gozadera de Gente de Zona y Marc Anthony, que yo creo que se usó para varios campeonatos de fútbol, la Copa América o algo así, justamente porque nombra tantos países. En alguno hasta yo creo que lo pasaron sin letra, como tal vez para pagar menos copyright o lo que fuera, pero es un tema con buen ritmo y muy pegadizo, así que nos despedimos con este tema y buen fin de semana, caminante, y empecemos diciembre con ganas, que ya llegan las fiestas. Un abrazo y hasta el próximo sábado. Era la profe Silvina Pérez y en su espacio este viaje a través de la música, que es Juglares. Natalie Cole, Ruben Studis, When I Fall in Love. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. Oh, I'll never fall in love. In a restless world like this is, love has ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, give my heart, it will be completely, completely, or I'll never my heart. Give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. When I fall in love with you. Por la 102.9. Hola. Hola, soy Griselda. Me gustan mucho los paseos con el periodista Bernardo, porque me permite recordar lugares conocidos y otros por conocer. Además, un poco de historia nuestra, como la de hoy. Gracias. Muchas gracias a vos, Griselda. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Caminante por la 102.9. Siempre se pueden juntar algunas plumas. La vieja ilustración dice que un ministro mandó a cierta persona desplumar una gallina desde la torre de la iglesia. Luego lo mandó que juntara todas las plumas que se habían desparramado con el viento. La persona dijo: "Pero eso es imposible". Y el ministro respondió: "Así se han desparramado tus habladurías y tus chismes". Hasta aquí la ilustración. La anécdota nos deja la sensación que el hablar de más no tiene remedio. Y es verdad que algunas personas no parecen tener remedio por hablar de más. Pero a mí me agrada la idea de juntar algunas plumas. Esto es buscar reparaciones. Todos solemos hablar de más y algunos de nosotros muy de más. Pero es posible juntar muchas de esas plumas que se han desparramado. En el andar de la vida se supone que vamos madurando, esto es, vamos cambiando, progresando, pensando y modificando nuestras palabras. A veces entendemos mejor las cosas y nos damos cuenta que nuestra postura ha girado 180 grados. Bien podemos decir que hoy pensamos lo contrario de lo que ayer afirmábamos con tanta pasión. Eso no está mal. Es fruto de haber entendido mejor las cosas. Ahora, entonces, en un acto sencillo de humildad, nos podemos retractar. Esto es saludable. Y no consiste en cambiar por conveniencia, sino por haber entendido y madurado. Esa es una manera de juntar las plumas. Pero hay otra manera tal vez poco considerada. Es cuando hemos dicho lo incorrecto y ahora ha corrido mucho eso que dijimos, ya no es posible desdecir todo y con todos, pero sí con algunos. Se pueden juntar plumas que están a la vista y otras que irán apareciendo en el andar del camino. Bien podemos hallar esas plumas aunque hayan pasado años y estemos lejos del lugar donde dijimos las cosas. Es muy saludable reparar lo que uno pueda, es decir, juntar plumas a la distancia. No nos hace peores personas, sino mejores. Decirle a un amigo, en aquella oportunidad yo hablé mal y ahora lo quiero corregir. O estaba equivocado y ahora lo comprendo mejor y quisiera reparar aquello. Sería bueno recordar de esa manera y juntar esas plumas. Estoy seguro que la gracia de Dios se encargaría, tal vez, de las plumas restantes. Y aunque la gallina ya no puede ser emplumada totalmente, esas plumas que juntamos, que volaban, ya no estarán difamando ni molestando a los demás. Y como lo hemos hecho en otras oportunidades, vamos a concluir nuestra meditación con un poema dedicado a este tema. Junta esas plumas, amigo, esas que desparramaste, que cierta vez mal hablaste, pero ahora arrepentido, vuelves por lo recorrido a limpiar lo que ensuciaste. No todas pueden juntarse, eso es cierto y lamentable, pero puede ser probable el juntar algunas cuantas. Cada pluma que levantas es un acto responsable. Y el Dios que todo lo puede, quizá junte las demás, mas solo digo quizás, porque no puedo afirmarlo, pero me gusta pensarlo, deseando que sea verdad. Era la palabra de nuestro amigo Tony López, siempre atinada y pertinente desde Mar del Plata. André Rie, Carlos Bueno y de Astor Piazzolla, adiós Nonino. Thank you. Buen día, gente. Temón, amo Astor Piazzolla, nos dice Mario, un compañero y colega de la radio, de la FM Box, que tiene ahora por la tarde también su programa. Bueno, muchas gracias, Mario. Y nos estamos despidiendo. Agradecidos por la presencia, el seguimiento de cada uno de ustedes, por prestarnos su oreja, escucharnos, participar de Caminante. Agradecemos, como siempre, a Silvina Pérez, nuestra corresponsal en África, por Juglares, a Laura Espiñeira, por Caminos del Alma, a Tony López, por su columna de Sapiencia, a Bernardo Milipán, en Caminos Famosos, y a Damián Espadea, en la Operación Técnica. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar acompañándonos, y será hasta el sábado que viene a las 9 de la mañana cuando iniciemos otra vez Caminante. Buen fin de semana y que la pase bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.